Tiempos de Victoria, proclamando la victoria de Cristo. Un programa del Ministerio Cristiano Charis García y la Iglesia Cristiana Huerto de Riego. En tercera de Juan, capítulo 1, tiene un solo capítulo, en el versículo número 2. Tercera de Juan, ¿estás ahí? Dice el versículo número 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuantas cosas. Diga, el deseo de Dios es que yo sea prosperado en todas las cosas. Ve lo que dice, yo deseo. Ahora no, solo pon el dedito ahí y lee conmigo el Salmo 73:25, porque vamos a regresar ahí. Salmo 73, versículo 75. Lo tenemos. Dice: ¿a quién tengo yo dónde? En los cielos, si no es a ti. Salmo 73, 25. Me va usted a perdonar una cosa, y es que estamos viendo la Biblia. De la única manera que el cristiano puede crecer es usando ese libro. Amén. Aunque la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios, es bueno que usted tenga contacto con la palabra escrita. Amén. Dice en el Salmo 73:25: ¿a quién tengo yo dónde? En los cielos, si no es a ti. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dice: y en la tierra. ¿En la tierra qué? Si tú no estás leyendo, no me vas a poder ayudar. Y yo no quiero que tú adivines. Y en la tierra nada que, nada deseo fuera de ti. En la tierra que, nada deseo. Di conmigo: Padre, te doy gracias, porque yo no tengo en los cielos a nadie más que a ti. Contigo en los cielos me basta y me sobra, y en la tierra nada, absolutamente nada deseo fuera de ti. Lo único que yo deseo en la tierra es lo que tú desees para mí. Y he leído en tu palabra, en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como mi alma, mi mente, mi entendimiento prospera, aumenta con el conocimiento de tu palabra. Te doy gracias, porque yo deseo es tu deseo, y tu deseo es que yo sea prosperado, prosperada en todas las cosas. Recibo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y le puedes dar un aplauso por su deseo. Dale un aplauso a él por el deseo. Ahí dice: y en la tierra nada deseo fuera de ti. En la tierra nada deseo fuera de ti. ¿Qué es lo que deseas tú en la tierra? Nada deseo fuera de ti. Ahora vamos a leer tercera de Juan otra vez, y viste que nos va a caer muy bien. Mira, oye, aquí hay espíritu de revelación y sabiduría. Hay una unción rica. Ve lo que dice en el verso 2 otra vez: amado, yo deseo que tú seas ¿qué? prosperado en cuántas cosas, en todas las cosas, diga espiritual, emocional, mental, física, financieramente y socialmente. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como que, como prospera tu alma. Diga conmigo ahora esto: la prosperidad no empieza en el bolsillo, la prosperidad empieza en la mente. Tócate tu mente para ver dónde empieza la prosperidad. Ahora suelta el lapicero y con las dos manos tócate las dos sienes. Dile: la prosperidad empieza donde yo me estoy tocando, en mi mente. Si yo prospero, si yo aumento mi mente, mi bolsillo, mi billetera, mi cuenta corriente, mi cuenta de ahorro, también prosperarán. Amén. Ahora lee conmigo Proverbios 23:7. Te dije que vamos a leer la Biblia bastante, para que usted vea lo que la Biblia dice, lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Proverbios 23:7. Estamos. Así como que, como el hombre, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Dónde? Así como son tus pensamientos en tu corazón o en tu mente, así eres tú. Eso es lo que dice ahí. Tienes Proverbios 23, versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Léelo. Así como son tus pensamientos en tu mente, así eres tú. Aló, diga: yo soy lo que yo pienso. Porque así como yo pienso, yo creo, yo entiendo, yo actúo y yo hablo. Ahí dice: cuáles son los pensamientos en tu mente o en tu corazón, así eres tú. Amén. Isaías 32, versículo 8. Isaías 32, versículo 8. Isaías 32, versículo 8. Pero el generoso, ¿qué? Pensará cómo. ¿Qué es lo que tiene generoso en su mente? Generosidad. Y dice: y por generosidades será que será exaltado. Diga: será prosperado. Diga: será promovido. O sea, Dios quiere aumentarte. Dios quiere promoverte. Amén. Pero va lo que dice ahí: pero el generoso, diga generoso, dilo otra vez, dilo una vez más. Ahora dilo un poquito más fuerte. Ahora dilo como que tú eres generoso. Pero generoso, ¿qué es lo que piensa? Dice ahí, Didi, generoso no piensa tacañería. Verá, a los tacaños hay que hacerle una liberación. Todo reumatismo en los codos, suelta. Suéltalo ahora, en el nombre de Jesús. Hay cristianos que son como Bruce Willis. Hay cristianos que son como Nico. ¿Tú no te has visto películas de Nico? Bueno, yo sí. Y Nico tiene una película que se llama Hard to Die. Eso traduce duro de morir. Y Bruce Willis filmó dos que se llaman Hard to Kill, duro de matar. Pero hay cristianos que son es duros de dar. Ellos hay que darle la estatuilla. Amén. Sal de ahí, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos son? Pero el generoso, di generoso. Te voy a incomodar un poquito. Saluda generoso que está al lado tuyo. Y tócale el codo. Tócale el codo, tócale el codo. Suelta. Suelta. Pero el generoso pensará que generosidades y por generosidades será que exaltado, diga promovido, diga enriquecido, diga aumentado. Pero el generoso pensará generosidades. Te dije que Proverbios 23:7 dice que así como tú piensas en tu mente, así eres tú. Si tú en tu mente tienes generosidad, tú lo que vas a proyectar es generosidad. Si tú lo que tienes es egoísmo, lo que de la manera como tú vas a proyectarte en Cincelejo o donde quiera que tú vayas, es en egoísmo. Tú vas a pensar egoístamente, con una mente como egoísta. Pero si tú piensas generosidades, dice que el que siembra generosamente, con una mente generosa, así va a recoger. Y la iglesia dice, la iglesia dice, la iglesia, toda la iglesia haga, amén, haga, porque yo creo que ustedes son hermanos míos, no primos. Por eso yo hablo de la iglesia, porque yo no estoy hablando con los primos. Dios está hablando con sus hijos. Dios no tiene sobrinos, ni Dios tiene nietos. La Biblia dice que Dios tiene hijos. Aló. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Busquen su Biblia para que en su casa repase. No vaya a ser, vaya a creer que le echamos algo aquí. Ahora busquen su Biblia. Proverbios 11, versículo 24. Amén. Dice, pero hay quienes reparten y les es que... Déjeme decirle un secreto y no se lo vaya a decir a nadie. Este es un secreto entre el pastor Joel y usted. Un secreto aquí, un top secret. Ese es el grupo mío. Recibo. Ese es el grupo mío. El grupo mío es... Hay quienes reparten como hizo él, y les es añadido más. Espera, porque esa es la palabra de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice ahí en tu Biblia. Y esa Biblia no la escribí yo. Yo lo único que estoy es leyendo contigo lo que dice la palabra de tu papá. Diga, fresco frutillo, no es mi papá. Mi papá fue el que hizo los cielos y la tierra. ¿Aló? Ahí dice, ve lo que dice ahí. Mira tus ojitos y lo que dice en tu Biblia. En tu Biblia. Espero que todos tengan Biblia. Si no tienes Biblia, busca a alguien que tenga. Por favor, compartan el pan con alguien. Estamos en la Santa Cena. Esta es la verdadera Santa Cena. Esta es la palabra de Dios vivo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema, de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra revelada por el Espíritu. Y dice ahí, hay quienes reparten. Y les, ¿qué les pasa a los que reparten? Y les es añadido más. Yo te doy un consejo, procura de meterte en ese grupo. Si tú eres egoísta, sacúdete. No me gusta, a mí me gusta el grupo ese. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen, léelo, hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen qué. O sea, usted si tiene trabajadores, páguele lo que es justo, y si le puede pagar un poquito más, mejor, pero si retienes más de lo que es justo, prepárate que te viene un demonio llamado pobreza. ¿Aló? Aunque ya Cristo venció a la pobreza en la cruz, Ahí dice que hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen que a pobreza. Ahora dice el verso 25, el alma, léelo conmigo, el alma generosa será como. Yo pregunto, ¿cuál es el alma que será prosperada? Ahora vuelve y dilo, léelo, para preguntarte algo. El alma generosa será que. Ahora yo te pregunto, ya que lo leíste, ¿qué viene primero, la generosidad o la prosperidad? Vea lo que dice, el alma generosa y después viene, será prosperada. Hay cristianos que quieren prosperidad, pero no quieren aplicar lo que dice, generosidad. El que da es el que recibe, el que siembra es el que recoge. Hello. Y lo dice ahí en tu Biblia para que repase. El alma generosa será prosperada. Y dice más, y el que saciare también será saciado. Ese es el grupo mío. Ese es el grupo del pastor Joel. Cuando te pregunte por ahí, ¿quién es el pastor Joel? Y tú le dices, él es del grupo este. ¿Aló? ¿Quién es el pastor Rafael? No, es que es del grupo del pastor Joel. Por eso es que su nombre termina en él. Ay, ¿quiénes son esos que se ríen? No, son los que están con el pastor Joel y con el pastor Rafael, que son los siervos de Dios Emanuel. Mira esta poesía. Si quieres te digo otra. No te rías. Que la mochila estaba así. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare también será saciado. Josué capítulo 1. El libro de Josué capítulo 1. ¿Dónde empieza la prosperidad, dije? En la mente. ¿Dónde es que comienza la prosperidad? En la mente. En la mente. Josué capítulo, ¿qué dije yo? Capítulo 1, vamos a leer versículo 7. Vamos a leer Josué 1, versículo 7 y el versículo 8. Josué, capítulo 1, lo tiene. Solamente que esfuérzate. Vea que Dios no le pide más nada. Solamente que esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó para usted y para mí. En este nuevo pacto es que usted haga la palabra de Dios. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para que cuides de hacer conforme o de acuerdo a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, a toda mi palabra. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. En otras palabras, no te apartes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que seas, ayúdame, en cuántas cosas. Yo no sé qué es lo que estás emprendiendo tú, o lo que vas a emprender, pero si tú haces la primera parte, solamente forzarte, obligarte a, y ser muy valiente en hacer la palabra de Dios, aunque no te guste, tú dices como Jesús en el huerto de Getsemaní, Padre, si te es posible, pasa de mí esta qué, esta copa, si te es posible, pero no se haga mi qué, mi voluntad, sino que la tuya. Cuando uno se obliga, cuando uno se esfuerza, es cuando usted está dispuesto a rendir su voluntad a Dios. Y Él dice, si tú solamente te esfuerzas en obedecerme a mí y no te apartes de mi palabra ni a la derecha ni a la izquierda, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, tú serás prosperado, prosperada en todas las cosas que emprendas. Esa es la garantía que da Dios eterno. Él es el que está diciendo, yo estoy leyendo lo que dice. Él dice, tú quieres prosperar. Todas las cosas que tú hagas, que vas a emprender, prosperen. Sí, Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice el versículo 8, léelo. Nunca se apartará de dónde. De tu boca mi palabra, sino que de día y de noche que meditarás, pensarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella, en mi palabra, está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Da lo que Dios está diciendo. Nunca se apartará de tu boca mi palabra. Nunca, nunca, nunca, nunca. Never, jamás, nunca se apartará de tu boca mi palabra, sino que de día y de noche meditarás, pensarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en mi palabra está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá que bien. En otra traducción de la Biblia dice, solamente de esa manera tendrás éxito. Solamente así, no se aparte de tu boca mi palabra. No se aparte de tu boca mi palabra. Tiene su carpeta ahí. Busque conmigo en la página número 12. La página número 12 de su carpeta. Vamos a leer unas cositas. Amén. Dice, ¿principios de qué? De prosperidad. Aprender los conceptos básicos de la prosperidad bíblica es el objetivo de que yo esté enseñando hoy aquí. ¿Qué es lo que quiero que usted aprenda? Los principios básicos de la prosperidad bíblica. El desarrollo, definición. En el Nuevo Testamento, la palabra prosperidad significa ir más allá, exceder. Dios quiere llevarte más allá. Dios quiere que tú aumentes, progresar bien, habilidad. En el Antiguo Testamento se traduce de la palabra hebrea shalom, que significa paz, bienestar, total, llenura, nada perdido o de menos, ni nada roto o dañado. Diga, de esa manera es que Dios me quiere a mí. Y lee conmigo ahora Jeremías 29:11. Lee Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Lo tienes. Dice Dios, porque yo sé qué es lo que sabe él. Los pensamientos que tengo acerca de quién. De vosotros. Aquí nadie es de España, así que hable vosotros, vos, de ustedes. Amén. Y más cerradito, Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, acerca de ustedes. ¿Y cuáles son los pensamientos que tienen? Ayúdame a leer. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. ¿Qué es lo contrario a mal? Bien. Los pensamientos que Dios tiene para ti, los planes que Dios tiene para ti, para tu futuro, son pensamientos de paz, de bien, de bienestar, de prosperidad, de felicidad, de aumento. Dios quiere aumentarte, Dios quiere enriquecerte, Dios quiere que tú estés feliz. Hello. Él lo dice. Vamos a leerlo otra vez. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová de los ejércitos, pensamientos de paz y qué, y no de mal, para darte fin, o el final que tú esperas recibir. ¿Cuál es el fin que yo espero recibir? Estar en paz, en bienestar, prosperado, en salud, estar con mi matrimonio sólido, con mi familia sólida, viendo a mis hijos echar para adelante, viendo el negocio echar para adelante, yo que soy pastor, viendo la iglesia, el ministerio al cual yo pertenezco, echar para adelante. ¿Aló? ¿Ahora ya sabes cuáles son los pensamientos que Dios tiene acerca de ti? ¿Y cuáles son los pensamientos que tiene acerca de ti? ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. Di conmigo, Padre, yo sé de ahora en adelante cuáles son los pensamientos que tú tienes acerca de mi vida, de mi futuro, y son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de bienestar, de salud, de felicidad, de prosperidad, de éxito. Son pensamientos de que yo esté bien, bienestar, estar bien. Te doy gracias para darme el fin que tú esperas o que yo espero recibir. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Le estoy, ¿sabes? Pues, pastor, ¿y usted por qué me pone a orar? Porque te acabé de decir, nunca se apartará de tu boca. Y lo que te estoy es ayudando para que cuando tú salgas de aquí, tú sepas cómo es en la casa. Y cuando vayas en el carro, y tú vas en el carro manejando, y tú lo que tienes en tu mente es lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé cuáles son los pensamientos que mi papá bueno tiene acerca de mí. Y si vas con tu esposa, la mira, y de ti, mi amor, linda, bella. Aprovecha, Matías. Un aplauso. Ay, un aplauso que ni nada. Gloria a Dios. Oye, búscate el Salmo 85 para que veas tú que lo que yo hice, eso está en la Biblia. Para que veas tú que yo no hago nada que no esté en la Biblia. Búscate el Salmo 85. El Salmo 85. Salmo número 8:5. Lo tiene. Versículo 10. El Salmo 85. Versículo 10. La misericordia y la verdad, ¿qué? La justicia y la paz que hicieron. Bueno, ahí está la justicia y la paz. ¿Viste? Te lo voy a repetir. La justicia. Mira ahora a los hermanos. Voy a decir que él es la justicia. Porque la Biblia dice que él es la justicia. Y dice la Biblia en Isaías 32:17. Que el resultado de la justicia es paz. Cuando tú declaras, yo soy la justicia, ¿sabes cuál es el resultado o el efecto? Paz. Los pensamientos de Dios son paz. Cuando Jesús apareció en la escena profética, ¿qué fue lo que dijo en Juan 14:27? Mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo te la da, yo te la doy. Mi paz, mi shalom, chelem, chelet, que no tengas nada de menos ni nada roto. Entonces dice ahí que la justicia y son vida. Amén. Ahí dice que la justicia y la paz se besaron. Por eso fue que le dije a los hermanos, como ellos son esposos, no creas que ellos son hermanos, que ella vive en una casa y él vive en otra. Ahí el pastor lo coronó ahí y los manda a besarse sin conocerlo. No, yo sé que ellos son marido y mujer. ¿Entiendes? Aquí hay que no esté casado, ¿en qué me va a ilustrar eso? Oh, pastor, es que es este Dios que me está hablando. Si usted está buscando novio o novia, usted tiene que orar con ojos abiertos y otro cerrado. Confiado estoy en ti. No es que yo estoy en el secreto. No, el que está soltero ya no puede estar orando en el secreto. Tiene que orar en público. Eso no es palabra de Dios. Eso es un consejo, un chiste. Ahí usted va a comprar el CD a regalárselo a alguien. Amén. La justicia y la paz que hicieron, se besaron. Dice el versículo 13 o el versículo 12: el Señor dará también ¿qué? El bien, y nuestra tierra dará ¿qué? Fruto. Diga amén. La justicia irá ¿dónde? Delante de él, y sus pasos nos pondrá como por camino. ¿Sabes cuáles son los pasos tuyos? Los pasos de Dios. Yo no sé si usted algún día se vio patota. El patota tenía un pie muy grande. O sea, mira a Dios grandotote y tú caminando dentro del pie de Dios. Dice que Él nos pondrá ahí sus pasos por camino. Aló, la justicia va delante de Él. Proverbios 4:18. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Lo tiene. Dice: la senda de quién? Del justo. Diga: mi senda, porque yo soy la justicia de Dios. La senda del justo es como, como la luz de qué? De la aurora, que va como de aumento en aumento, hasta que el día es como perfecto. Vio que Dios quiere aumentarlo, vio que Dios quiere prosperarlo. La senda del justo, el camino del justo, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el día es como perfecto. O sea, imagínate el sol saliendo, la aurora, el alba, a las 5 de la mañana. A las 6 está un poquito más fuerte, a las 7 está más calientico. Hay gente que se queja y que ese sol está caliente. ¿Para qué lo mandaron a él? ¿Para qué hicieron el sol? Para que enfriara. Porque se quejan. Ay, es que el sol está caliente. Pero ¿para qué lo mandaron a él? ¿Para qué Dios dice Génesis 1 que hizo el sol? Para que calentara. Ay, es que está caliente. Gracias a Dios que no nos vamos para el infierno. Digan amén. Eso es lo que le tiene que cantar a la gente allá afuera. Si no te arrepientes, te vas para el infierno. ¿Y qué voy a hacer al infierno? A llevar candela, a llevar calor. Esa es una champeta del hermano Papo Man. Por ahí la tenemos, si la podemos poner. Ya la puse. Si no te arrepientes, te vas para el infierno, A llevar candela, a llevar calor, y no hay modo de pedir perdón. La canción es buena, es rica. Es caliente. La canción es calientica. Mateo capítulo, o Isaías 26:3. Yo pregunto, ¿cuáles son los pensamientos que Dios tiene de ti? ¿Pensamientos de paz y qué? Y no de mal. Ahora mira lo que dice Isaías 26:3. ¿Dónde empieza la prosperidad? En la mente. Si no prospera tu mente, no va a prosperar tu bolsillo. ¿Aló? Tiene Isaías 26:3. ¿Tú guardarás cómo? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y dice el versículo 4, confía en el Señor con una mente como perpetua, perpetuamente, porque en Él está la fortaleza que de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si yo quiero perseverar en él, yo comienzo a declarar y a pensar: yo sé los pensamientos que tú tienes acerca de mí, son pensamientos de paz y no de mal, para darme el fin que yo espero recibir. Oh, tu palabra dice en Isaías 32, versículo 8, que el generoso como yo piensa generosidades, y por generosidades será prosperado, será aumentado, será enriquecido. Tu palabra dice en Proverbios 11, 25, que el alma generosa, la persona generosa como yo, será prosperada. Y estoy perseverando en sus pensamientos. O sea, los pensamientos, usted quiere conocer los pensamientos de Dios, usted lea la Biblia. Ay, es que yo quiero que Dios me dé una visión. Ahí yo creo que te está aumentando la visión. ¿Qué es lo que quiere para ti? ¿Qué es lo que quiere para usted? Ahí estamos leyéndolo. Para que en su casa usted repase. Yo le doy un consejo: esa carpeta no es para que la bote, es para que la lea, es para que ponga en práctica lo que dice allí. El que haga caso va a prosperar, el que no, lo vamos a ver mal. Voy a regresar. Oye, y este está más llevado que chancleta, loco. Todavía, otra vez lo mismo. Hello. Búsquese Mateo capítulo 7. Padre querido, mi alma te alaba. Y hay gente que no está ni llevada, están extraídos. Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 24. Mateo 24. Lo tiene. Cualquiera, pues, parece paisa. Ah, cualquiera, pues. Cualquiera, pues, que me oye, ¿qué? Estas palabras y las hace, diga, y las obedece, diga, y las pone en práctica. Cualquiera que me oye estas palabras, pone en práctica, le compararé. Al que oye y hace, dice él, lo voy a comparar. Le voy a decir a quién es semejante. La persona que oye mi palabra y después que la oye decide voluntariamente obedecerla. Lo compararé a un hombre como prudente, que ¿qué hizo? Que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. El pastor decía ayer, ahí la roca no es Cristo, ahí la roca es el que oye y hace. Porque vea que él empieza: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, a ese que hoy hace lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó, sabio, un hombre sabio, inteligente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? No cayó. O sea, le voy a decir, mire esto, usted financieramente no va a caer si usted oye y hace lo que está recibiendo en este seminario. ¿Aló? Ahí dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, diga pero, dilo así, pero cualquiera que me oye, diga estas mismas palabras. Ahí están los dos grupos, el mismo pastor, en el mismo hotel, a la misma hora, las mismas Biblias, una negra, roja, pero el contenido igualito. Unos oyen y hacen, otros oyen y dicen, no, yo voy a seguir metiéndole al baloto. Bueno, vaya con el baloto y zumbe, a ver si le resuelve mientras que le pela. Porque cuando usted coge baloto tiene que jugar con 900 y pico. ¿Aló? No le vaya a pasar como el tipo este que estaba pelado, ya estaba quedando en la tabla. Y el tipo va caminando y oye una voz que dice, hijo, métete en el hipódromo y métete todo lo que tienes, lo último que te queda, méteselo al caballo número 7. Y él obedeció la voz para el hipódromo. Al 7 todo lo que tengo, señor, le dije que todo, que no hay ogue. Hoy va el caballo 7, el 8, el 7, el 8, pan y ganó el 8. Y de pronto sale el tipo, todo cabizbajo, meditabundo, con la corbata, toda ahí, ya no la tenía yo bonita en su lugar, todo cabizbajo, meditabundo. Y se le aparece la voz y le dijo: hijo, perdí. ¿Qué voz había escuchado? Versículo 27 o 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, las mismas, y no las hace, no las pone en práctica, no las obedece, le compararé a un hombre insensato, necio, tonto, estúpido, bruto, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. Ahí están los dos grupos, el que oye y hace, y el otro grupo, el que oye y no hace. Ahí están los dos grupos, el que reparte y les es añadido más, y el que retiene y viene a pobreza. Salmo 111, versículo 10. Gloria a Dios. Salmo 111, versículo 10. ¿Está aprendiendo algo? Ahora le voy a decir algo de los narcotraficantes. Sí, le voy a decir algo de Shakira. Me recuerda. Oye, si se me pasa. Ahora que lea esto, se lo digo. Le dije yo que leyeran. Listo. ¿Qué es lo que dice? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. Ahora sigue diciendo: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El que oye y hace, ese es el que tiene buen entendimiento. Y la prosperidad empieza en la mente. Y un sinónimo de mente es entendimiento. ¿Aló? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Usted quiere tener un buen entendimiento, que usted sea una persona bien entendida, ponga en práctica, obedezca lo que Dios dice en su palabra. Sea una persona generosa, sea una persona dadivosa, sea un dador alegre, libérese del espíritu de egoísmo, de avaricia, de tacañería, porque los avaros, déjeme decirle algo de la